bajo la enramada, tiene la mirada azul. Los sauces le mecen canciones de cuna, redonda la luna está. Es la noche de los pobres, es la noche del amor. Nace pobre y es el rey, tiene hambre y es el pan, tiene frío y es el sol. Duerme que velan tu sueño, Jesús. Las cuatro estrellas de la cruz del sur. El niño se duerme, la madre lo besa, le da su tibieza a un buey. Traen los pastores su amor de colores y en los corazones miel. Es la noche de los pobres, es la noche del amor. Nace pobre y es el rey, tiene hambre y es el pan, tiene frío y es el sol. Duerme que velan tu sueño, Jesús. Las cuatro estrellas de la cruz del sur.